Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de la revista de Radio Esperantia. Eso es este espacio en el que le damos cabida a creadores, diseñadores, los que van aportando pues, nuevos sistemas, nuevas ideas, música, etcétera, etcétera, etcétera. Cineastas que hemos tenido en las dos últimas ocasiones y volvemos de nuevo a la música, un género que no podemos negar que nos encante porque solamente tienes que escuchar nuestro programa Confusión, entras ahí en la URL de la radio, en la dirección de la radio, en radioesperantia.com, y ahí pues nos tienes en tu emisión favorita. Y hoy volvemos, como digo, a la música, y el otro día, buscando por ahí pues temas musicales, aparte de los que me van llegando para el programa Confusión, pues me encontré con una banda, Marhip, y digo, qué bien suenan, sonaban de maravilla. De hecho, vamos a abrir Confusión con esta formación, y resulta que este nombre es un nombre compuesto por los dos integrantes, y son precisamente de aquí de España, son de Granada, y vamos a hablar con uno de ellos. El otro pues no puede estar, pero bueno, ya hablaremos con él posteriormente. Pero bueno, tenemos a uno de ellos, que además tiene una historia musical espectacular, y con el que seguro que vamos a charlar durante un ratito, y te va a encantar. Así pues, sin perder un instante, saludamos al buen amigo, músico, guitarrista de Granada, David Margam, de la banda Marhip. David, es un verdadero placer, no te puedes imaginar lo que nos encanta compartir este tiempo de radio contigo aquí en radioesperantia.com, y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, es un placer estar aquí en Radio Esperantia, contigo, Fran, y bueno, pues muy bien, y muy ilusionado de estar presentando la nueva música, los nuevos proyectos, y qué mejor manera que presentarlo aquí, en tu Confusión, que conocí muy poco, hace muy poco, y ya estoy abonado a tu programa, ¿sabes? Me encanta. Fantástico. A mí me sorprendió mucho porque dentro del mundo, del ámbito del smooth jazz, que es a lo que más o menos se podría encuadrar Marhip, tiene un sonido bastante novedoso dentro de lo que ya digo es smooth jazz. Y además hemos estado hablando antes de la entrevista y me comentaste que curiosamente esta formación y este tema surge precisamente en la pandemia, cada músico en su casa, un poco así como en plan de no sé, monjes de clausura casi, ¿no, David? Efectivamente, esto fue un proyecto que teníamos en mente con Sergio Hidalgo y yo hace alguna vez, pero bueno, las agendas no coincidían, nunca coincidía nada, y fue, bueno, en el confinamiento, pues es lo que nos ha pasado a muchos artistas, que hemos tenido mucho tiempo para darle vuelta a temas, a ideas, algunos para parar, otros para continuar, otros para transformarse, y en este caso pues dijimos, bueno, y nosotros que venimos de diferentes ámbitos musicales, diferentes proyectos, ¿por qué no? Si nos gusta esto, ¿por qué no nos lanzamos y hacemos, por lo menos empezamos a grabar algunos singles, a ver qué tal? Y bueno, y decidimos grabar Sensibility, que viene, bueno, con ese sonido que tú dices, un poco novedoso, viene. Sobre todo venía, nosotros queríamos hacer una idea muy, muy smooth jazz, que entrara dentro de las listas top y del circuito smooth jazz americano, que es donde está esto pegando más fuerte, y nos salió un resultado un poco más novedoso. Tiene una programación muy electrónica, y luego pues intentó hacer, en mi caso, unas melodías, bueno, pues, que fueran adictivas, que fueran para el oyente atractivas, y creo que se consiguió. Sensibilidad es un tema que se ha colado, vamos, en todas las radios top 10 en Canadá durante muchas semanas, y ya te digo, aquí en España pues, ha entrado en menos sitios, pero vamos, es porque bueno, porque el género no todavía necesita una apuesta y un circuito más concreto, ¿no? Pero vamos, ha sido un tema elaborado con ciencia, ¿no? Para que sonara como está sonando, ¿no? Sí, ya lo estamos escuchando de fondo y eso es una verdadera maravilla. ¿Y solamente estáis tocando los dos músicos? Sí, nosotros, Sergio Hidalgo, que es teclista, productor también, que se ha encargado de hacer la programación. El sistema de trabajo fue muy fácil. Yo le envié una de las ideas que yo tenía hace ya mucho tiempo aparcada, Sí. pensando en presentarlas como mi disco, porque yo paralelamente estoy ya también trabajando en mi disco en solitario. Pero bueno, la pandemia y el confinamiento hizo que se trabajara de otra forma, trabajando con colaboraciones, con gente. Oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y un proyecto que estaba en mente y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Yo le pasé la idea, así un borrador, y ya le dio forma. Y bueno, y dijimos, bueno, pues a partir de ahí, pues mira, está sonando. Y ya te digo, ha sido todo creado entre nosotros dos y a remoto, como digo yo, a distancia. En su casa, en su estudio y yo en el mío, ¿no? Pero con la idea muy clara y con el objetivo claro de decir, vamos a hacer esto, tiene que sonar así, ¿vale? Ha sido difícil porque no hemos mantenido, digamos, conexión física, pero bueno, a distancia pues también se puede trabajar, que es una forma también que hemos aprendido de trabajar. Sí. Y bien, el resultado, pues lo esperado, lo que queríamos. Estoy muy Es contento. que ya te digo que al escucharlo, a mí me dio la impresión de que había como una orquesta, o sea, están bien trabajadas las pistas, están bien hilvanado todo, que da la impresión de que hay muchos más músicos ahí trabajando. Hay que reconocer que ahora mismo, pues la técnica, lo que comentábamos antes fuera de la entrevista, David, que se puede hacer bastantes maravillas y uno pues puede producirse su propia música teniendo pues conocimientos de software, teniendo un buen hardware, pero que ahora mismo las posibilidades son prácticamente infinitas, ¿no? Sí, pues nos hemos juntado, ya te digo, en ese aspecto dos productores. Yo también me considero que llevamos muchos años también grabando a otros grupos. El proyecto que yo he tenido y tengo durante 27 años con Fundación, que ha sido una banda referente. Y bueno, pues hemos juntado, ya te digo, dos productores en este caso, con músicos y con cierta agilidad a la hora de producir, ¿no? Entonces efectivamente sale un resultado que parece que hay una banda de, ya te digo, está todo programado, ¿no? Desde el bajo, batería, pero claro, la técnica hoy día es que tienes prácticamente que parece que hay un batería real. De hecho, son sonidos reales de batería. El bajista, no hay bajista en sí. Claro, eso lo hicimos pensando un poco a ver cómo, qué tal, ¿no? La experiencia, pero bueno, a raíz de eso, los próximos temas, si queremos ya algunas colaboraciones de saxo, incluso de bajo físico, algún bajista, y no descartamos también algún cantante, ¿no? Que pueda aportar algo y seguir, digamos, evolucionando con el proyecto. Un proyecto que, ya te digo, ahora mismo está cociéndose a fuego lento y que la idea, pues, que se consolide también como banda, ¿no? Y que se pueda, pues, tocar y llevar esta música a los festivales. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la línea. Y aparte nos comentas que también estás preparando el disco en solitario, pero bueno, con colaboraciones muy, muy interesantes que he estado por ahí leyendo, que es una pasada la de músicos que estás consiguiendo pues reunir, sobre todo Jimmy Osbigar, que es un pedazo de bajista y productor, yo lo conozco, y es una pasada, y además va a estar ahí contigo en este disco en solitario que presentas ya prácticamente, ¿no, David? Sí, bueno, ahora hemos presentado un primer single con ellos, vamos, con Jimmy produciendo uno de mis temas para ver el resultado. También ha podido reunir grupos bueno, con los que él suele trabajar en su estudio. Y la verdad que, bueno, ha colaborado Martín Desmos, que es un percusionista danés vamos, de máxima élite, porque ha tocado con todos los mejores del mundo. Y ha colaborado ahí también Peter Michael Jensen, que es un teclista muy reconocido, finlandés también. Bueno, ha sido un mejunje de artistas que han querido participar en el primer tema y también como a modo de prueba, ¿no? Y bueno, pues prácticamente el disco está ahí haciéndose poquito lentamente, porque mi idea es también ir colaborando con muchos artistas. Uno de los temas que abre el disco también es el Free Day Weekend, que grabé con el saxofonista y productor de Miami, de Florida, Lee Jones. Y todos estos temas con los que yo he estado trabajando y colaborando con estos artistas van ahí incluidos en mi disco. Entonces no van a estar, como Sí, digo sí. yo, dando vueltas, sino que los quiero concentrar también en ese álbum. Ha sido un trabajo, ya te digo, que muy minucioso, muy lento, pero bueno, no tengo prisa porque se vaya haciendo bien las cosas y ya te digo, abrimos con este tema, Hooking Up, el disco, pero bueno, una consecución de temas que se irán desarrollando, que están ahí, trabajándose ahora mismo en paralelo con varios productores de Virginia, de Los Ángeles, con varios músicos, en fin, estamos contactando con artistas que están realmente consolidados ya allí, que nos va a ayudar también a la hora de la promoción en los circuitos tan importantes del Muya, ¿no? Sí. Y tú llevas un montón de tiempo porque a ti se te conoce sobre todo hace tanto tiempo por una banda genial, Fundación, que es una pasada, funk, de funky, funk, Dutch, Sí. Nación, que bueno, que sigues haciendo cositas, ¿no, David? Sí, nosotros ahora vamos a cumplir 27 años. Hemos sido la banda pionera del funk en Andalucía, en nuestra tierra, y una de los referentes a nivel nacional. Y bueno, está ya consolidada, una banda ya que, bueno, que ha también tenido muchas transformaciones durante estos muchos años. Han entrado y saliendo músicos. Y aquí en Granada nos tienen como muy bien mirado en el sentido de que ha salido. Hemos sido como una cantera musical, ¿no? Para la ciudad. Han salido muchísimos músicos de aquí, de este proyecto, y bueno, también durante el confinamiento, que hizo mucho daño, pues hubo una reestructuración de la banda. Unos decidieron, bueno, ir por otros territorios, otros proyectos, empezar su camino en solitario, y bueno, pues ahora mismo está la banda, es verdad que está reestructurándose. Hemos pegado un parón fuerte, pues después de 27, 26 años, pues lo que necesitábamos ahora mismo es pararnos, centrarnos, pero sí teníamos temas que durante también el confinamiento se fueron haciendo y que ahora en breve vamos a ir presentando también, con la idea de que el año que viene presentar en el 27 aniversario, presentar también con Fundación un nuevo proyecto. No te puedo decir músico ahora mismo porque ya te digo, estamos en fase Sí. Cambiando, reestructurando pero bueno, como había temas y mucho material ahí grabado, pues ahora el momento, yo estoy trabajando también paralelamente, ya te digo, no paro, porque entre el proyecto Marg y mi disco en solitario y con Fundación, pues prácticamente me dedico a diario a esto, a los otros proyectos. Pero sí, encantado, ¿no? Fundación, es un placer trabajar porque es que han pasado muchísimos músicos, más de 100 músicos han Sí. pasado por las filas de la banda, es importantísimo. Y luego, pues son 7 álbumes que hemos grabado, cada uno con su identidad, con su filosofía, con su sonido, con su evolución, porque esto al fin y al cabo, Fundación lo que ha sido es, si se oye el primer disco, nuestra primera maqueta hasta ahora, hemos tenido una evolución musical como artista. El pilar de Fundación han sido 3 músicos, luego Sí. el resto alrededor han sido músicos colaboradores que han ido cambiando. Y hoy en día, bueno, pues estoy yo como liderando el proyecto, porque algunos de los músicos fundadores, pues ya dejaron, después de tantos años, ya es normal, decidí hacer otras cosas. Pero bueno, yo mantengo el proyecto porque quiero continuarlo, porque mientras tengas cosas que decir musicalmente. Creo que dejar un proyecto así con tanta solera, como digo yo, Desde luego. vamos, no es mi idea. Yo me gustaría despedirlo cuando no tengan nada que decir musicalmente, ¿no? Exacto, pero todavía tiene recorrido por lo que me cuentas, ¿no? Sí, tiene recorrido y además tiene temas que están ahí a punto de salir. Ya te digo, creo que antes de Navidad está previsto un tema que ya estoy terminando de mezclar, se llama Dreamcatcher. Sí. Atrapasueños, que ha colaborado con nosotros una cantante de allá en Granada que tenía muchas ganas y mucha ilusión de que pudiera participar, y María Romero, que es una de las cantantes de la escena jazzística, no solo granadina, sino a nivel nacional, y bueno, ha aportado su voz, su letra y ha colaborado en la producción final de la canción junto con otros músicos, ¿no? Y bueno, pues esto, ya te digo, prácticamente va a salir muy pronto, ya te informaré, Fran, de los acontecimientos de nuevos de Fundación. Perfecto, estaremos atentos. Y además me sorprendió mucho, David, y además muy gratamente, que hiciste muy buenas migas con el desgraciadamente desaparecido Chuck Love, que cometió un solo error en su vida, que fue morirse, ¿no? Sí. Bueno, pues una triste pérdida, un fallecimiento, una larga enfermedad. tuve la suerte de conocerlo en su plena apogeo, como digo, musical, porque bueno, con Fundación y la banda Metro tuvimos la suerte de participar con ellos en un pequeño tour que hicieron por Andalucía, en algunos festivales de allá, y a raíz de ahí, pues, de conocerlo, de hacernos amigos, de incluso tener una amistad profunda, porque yo hablaba con él mucho y él me recomendaba. Y me dio el único y mejor consejo que me han podido dar la música, que me lo firmó la guitarra y ha estado durante años serigrafiado con un rotulador allí en una noche y tal. Dice, música igual a vida. Claro, sí. Eso cuando pasan los años y ves que este artista fallece y tal, dices, pues madre mía, me dio el mejor consejo que te pueda. Entonces, bueno, ya aparte musicalmente, pues me comentó, bueno, porque lo que la trayectoria que había tenido es que cada músico pues tiene una trayectoria diferente, pero la suya venía del jazz, venía también de situaciones diferentes, de tocar con mucha gente, y fue el que me inspiró y el que me dijo, mira, pues escucha estos discos, escucha 4Play, conoce a Metro, conoce a estas bandas, a Espadero Yaira, en fin, a una serie de proyectos con los que yo ya empecé con el smooth jazz fuerte. No lo tenía como, digamos, de una forma privada, oculta, porque yo venía de los géneros del funk, del soul, sí. Y pero esto lo tenía yo como algo que es como en privado, como no, el que dice, yo en privado hablo catalán, ¿no? Pues yo en privado estudio en smooth jazz, ¿no? O jazz contemporáneo, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Y ahora es cuando ha empezado a florecer esa experiencia y también con el mundo de la radio, de conocer muchos artistas y tal. Pues tenía ahí ese género que lo tenía ahí muy dentro de mí y muy escuchado, y parecía que ahora cuando empecé a darle vida a esos temas que tenía guardados, pues ha resurgido, digamos, mi ganas, mi interés por este género, que creo que es armónicamente muy rico, ¿no? Y me gusta, me encanta, ya te digo. Es que además, al tener como base o como fondo el jazz tiene una de matices impresionante y se puede aprovechar de una forma prácticamente ilimitada. ¿Y qué te iba a decir, David? ¿Es posible vivir de esto actualmente en el mercado globalizado que tenemos, o es todavía complicado si vives en España? Bueno, ya a nivel general, vivir en España de tus propias creaciones, de tu propia música, es muy complicado. Si le añades que estás haciendo estilos que no son populares como el funk, el smooth jazz, el soul, que aquí todavía no tiene, digamos, un circuito, no tiene un circuito concreto, tiene, bueno, varios festivales, los festivales de jazz, los festivales de tal, de música negra, cosas muy aisladas, muy concretas en aquella ciudad, en aquella fecha muy concreta, pero no tiene un circuito amplio. Pues entonces se complica mucho más. Yo realmente de la música no puedo vivir. Yo soy músico desde hace un montón de años, desde los 17 años tocando, y he tenido que pasar por diferentes etapas, tanto orquestas que no me gustan, pero bueno, he tenido que vivir de la orquesta durante años, ya lo dejé, y luego de mi profesión, yo soy electrónico y soy informático y tengo que vivir de mi profesión, porque lamentablemente aquí no podemos vivir. Pero ya te digo, a nivel general de la música, más con la competencia que hay ahora, con la tecnología que hay ahora, y también con el pirateo, por supuesto. Bueno, eso quería comentarte, porque claro, una de las buenas cosas, la buena noticia que nos ha traído esta red de redes, internet, el estar todos comunicados, es que, pues eso, con un golpe de ratón, pues puede estar prácticamente en todo el mundo, pero la mala noticia es que también, pues, eso, estar en todo el mundo, pues implica que si ya tienen tu música, ¿para qué la van a comprar? Entonces, un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque hay músicos que dicen, mira, a mí me interesa sobre todo que me conozcan. Da igual que me pirateen, si eso y tal y cual, porque mira, a fin de cuentas lo que funciona son los conciertos. Claro. Otros que dicen que es una pena, que tal, que mira, yo les pediría que no me pirateen, y si no lo pueden comprar, que me digan, oye, mira, fulano, no puedo comprar tu disco, pero me gusta mucho y tal, yo se lo mando. Pero claro, es que de esto vive muchísima gente, no solamente el músico y tal. Entonces, tu opinión, David, porque tú estás un poco entre varias aguas, como músico, también como productor, como también pues independiente, una especie de producción independiente, o sea que puedes dar tu opinión desde varios ámbitos, y además es muy interesante. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que los músicos ya están muy mentalizados, yo lo digo por mi experiencia, de que si tienes que ganar dinero con la música son con tus conciertos y con la venta física de tus discos en esos conciertos. Sí. Digamos, los ingresos reales que tú puedes obtener. Luego, cuando empezó esto de la tecnología, las redes y tal, la primera impresión de los artistas fue el tema del pirateo, que aquello se olvidó porque, claro, ya hay tanta plataforma digital que está poniendo tu música, que es Sí. que ya ni siquiera el pirateo, a ver si me entiendes, que yo en un momento dado, que alguien se descargue mi música y se la pase a otro y mi música esté sonando por ahí, a lo mejor la música que yo quería que también esté en las plataformas, cuidado, porque si tú eres el que decide subir la música a la plataforma o no, o venderlo físicamente, pero claro, Sí. hoy todos los artistas ya quieren exponer su producto y su música en todo lo que tenga que ver con plataformas digitales musicales. Claro. Está ahí expuesta, entonces te expones a eso, vale, pero yo casi que diría que más que el pirateo, son las plataformas digitales se están aprovechando del artista y de la música y de los productores de una forma abismal, porque que tú tengas tu música colgada y que al año o los 2 años te llame tu distribuidora o te mande un email y te diga, oye, que has tenido, sí, has tenido unas cuantas reproducciones y que te pertenecen 20 pavos o 20 euros. Pero, Sí, ¿no? Es unas cosas así, ¿no? Que te dan por cada reproducción 0,00002 céntimos, una cosa, vamos, lamentable. Entonces, eso es lo que yo, más que la piratería, porque la piratería tuvo su momento cuando se vendían cuando vendían tus discos, el disco del artista de moda en las calles. Pues sí, o aquello, pero es que ha desaparecido. está desapareciendo, y es que ya el mundo de la piratería ya lo tenemos a diario enfrente de nuestra. Cuando abres un ordenador y te metes en Spotify y empiezan a reproducir tu música y tú no sabes realmente quién se está beneficiando, sí lo sabes, se te benefician las grandes distribuidoras, las grandes agencias, pero que el artista no le repercute nada. Eso es lo lamentable de la tecnología. Sí, luego, como escaparate está perfecto. Como escaparate está perfecto. Para promocionarte, perfecto. Pero tu música llega un momento que no la vendes. No puedes venderla. Sí, La sí. pueden reproducir, pero no puedes venderla físicamente. Hay otras plataformas donde sí se las pueden descargar. Por ejemplo, en Bandcamp, pues, es otro sistema de funcionamiento que tiene, que prácticamente los ingresos son para artistas, pero no funcionan, no tienen tanto éxito como las grandes, como Amazon Prime, Deezer. Yo te digo, yo lo de la piratería, pues, lo he visto mal siempre, porque que tú grabes un disco y que sea éxito o no, ya esté funcionando y lo tenga todo el mundo. Y digas, pero bueno, y yo aquí no, ¿qué gano con esto, ¿no? Siempre lo Es he visto mal. lamentable esto que comentas, desde luego. Lo he Pero visto bueno, mal. el problema es que si no te das a conocer, pues no te conocen, que es una pescadilla que se muerde la cola. Suena un poco a perogrullo, pero es que sí, si no te das a conocer, pues lógicamente no saben cómo tocan o tal, pero claro, te arriesgas a esto. Luego, pues eso, se tenía que regular un poco el tema de la música, que yo creo que ya se está haciendo, aparte, bueno, CAE y sobre todo por agencias de copyright, esto americanas, ASCAP y de esta gente, sí están empezando ya a normalizar un poco la música, pero ya te digo, que esa distribución luego no llega al artista, llegan a los A lo músicos, grande. a los grandes. Entonces, yo te voy a poner el ejemplo mío. Yo tengo 7 discos en el mercado con bastantes reproducciones y a mí me ingresan 25 euros todos los años por 7 discos. Luego, aparte, un montón de colaboraciones y muchísimas canciones registradas en la calle. Es decir, que realmente los beneficios que tiene tu música o que puede tener cuando se reproduce no llegan a ti. Ya, Se ya. quedan en el camino o se quedan en los artistas estos de más fama o de más renombre. Entonces, eso, bueno, hasta que no se pueda normalizar o controlar eso, los músicos seguiremos siendo, pues eso, a veces hacer las cosas por amor al arte, pero llega un momento que tú tienes que comer, vivir, y es difícil nuestra situación. Es que eso deberían de entenderlo las propias plataformas, pero claro, como hay tanta competencia, etcétera, volveríamos simplemente a lo mismo. Pues bueno, vamos a dejar este tema y esto se lo preguntamos a todos los creadores, literatos, también músicos, que bueno, lo empezamos a hacer con Alberto Vázquez Figueroa, el novelista, y parece ser que ha gustado, que cómo componéis o cómo escribís vuestros proyectos. Por ejemplo, tú cómo es la génesis de una canción. Te pones algún tipo de no sé, un datáfono, coges la guitarra, haces una melodía y empiezas ahí a partir de eso, te pones una base de batería, o ya en la ducha cantas algo, te suena y ya te aparece. Pues Cuéntame. mira, pues yo tengo un protocolo que es durante toda la semana, un día a la semana, Sí. me dedico a meterme en el estudio, a encerrarme prácticamente un día entero Sí. y empezar a darle forma a ideas que tienes en la cabeza, que te Sí. están dando en la cabeza. Y yo empiezo siempre, nunca empiezo con la guitarra, yo soy guitarrista. Sí. Pero yo empiezo haciendo una base rítmica, la base rítmica, porque yo la guitarra la tengo muy clara, cómo Sí, quiero que suene. ya. Entonces, lo que no tengo a lo mejor tan claro es cómo va a ser la base rítmica, o el bajo, o algunos arreglos, o el teclado, que es lo que tengo un poco más secundario, lo que no conozco tanto a lo mejor, ¿no? Y entonces empiezo, perdón, y empiezo por ahí. Empiezo con ideas, dándole vuelta a las bases rítmicas me inspiran, y llega un momento que ya empiezas a crear armonía y tal. Luego ya te digo, alguna vez en concreto, pues escuchando algo, te dices, pues, me ha inspirado, me inspira esto, esta línea que ha hecho este guitarrista aquí, esto, ¿cómo lo ha hecho? Y empiezas a estudiar a este guitarrista un poco, y no es que lo copies, pero empiezas a ver su técnica y a la hora de estudiarla, pues también empiezan a salir ideas, ¿no? A fluir ideas. Entonces, pero yo lo que me gusta es marcarme un día fijo, ¿no? De decir, bueno, este día está dedicado a esto. Porque empiezas a hacer otras cosas, empiezas con la promoción de las canciones, moverlo aquí, moverlo allí, y hay un momento que no tocas, no te centras, y tienes cosas en la cabeza que las quieres desarrollar y no puedes centrarte. Hay muchas formas, ya te digo. Incluso ahora ya con los móviles, que cualquier móvil ya graba Sí. audio, pues también se me ha ocurrido muchas veces cantar una melodía, ¿no? Va en el autobús, va en el metro, va a cualquier sitio, pues esto. Pa, pa, pa, voy a cantar esto, ti, ti, ta, ta. Luego lo oyes a los 2 o 3 días y dices, joder, pues no suena mal, ahora lo voy a transmitir Sí. musicalmente, ¿no? Es decir, hay muchas maneras, ¿no? El que es pintor, pues se inspira de muchas maneras, el que cualquier cosa, pues también cualquier artista de cualquier otra, cada uno tiene su función. Los artistas musicales tenemos también cada uno su referencia, su influencia, sus cosas, sus inspiraciones. Y luego a mí me inspiran mucho los momentos, Fran, los momentos de la vida, como esos momentos que estás feliz o estás contento. Y el otro día me preguntaron, ¿y qué solo compones cuando estás contento? Digo, ¿qué va? Compongo cuando en tu vida hay cambios, hay fases, hay, no sé, alguna celebración, algún motivo de algo, un cambio en tu vida, también te inspira, eso también te inspira. Dices, le voy a poner música. Hace poco, el año pasado, en el cambio de este de... Cuando empezó la primavera, que empezó la gente ya a salir con la pandemia y tal, ya se le veía a la gente muy alegre. Hice un tema que lo colgué en YouTube, que fue grabé un borrador de un tema que le puse Bienvenida Primavera, ¿no? Pero Sí. se me ocurrió esa tarde unos acordes, unos compases, unas cosas y tal. Joder, pues tenía ahí un montón de reproducciones y todo. Me han llamado mucha gente. ¿Ese tema dónde está, no? Ese tema es un borrador, eso no es. Ahí no hay nada, a lo mejor es un proyecto más adelante. Ya te digo, son los momentos, las sensaciones, el día a día. El día a día también te va dando esa inspiración, ¿no? Para componer. Hemos hablado de músicos, pero ¿cuáles fueron no sé, tus inspiraciones al principio? Vamos a hacer la pregunta en dos fases. La inspiración para montar Fundación y después lo de Smoothies. Nos has anticipado algo con Chacloé, pero empezamos por Fundación. ¿Cuándo escuchaste a algún músico y dijera, joder, pues yo quiero dedicarme a lo que hace este hombre, que es una pasada, o esta mujer? Y Pues entonces, fíjate, ¿qué sí. tal? Pues mira, con Fundación, en el año 90 y tanto, entonces nos llamábamos Increíble Hulk y hacíamos versiones de rock, pero hacíamos unas versiones de rock muy curiosas porque hacíamos canciones de los Toto, Sí. hacíamos canciones de los Mosso Forte, y empezábamos ya a coquetear con unos estilos, con unas fusiones para aquella época que empezaron a llamarme la atención, ¿no? El jazz también lo he tenido muy cercano por amigos, músicos y tal. Pero realmente cuando Fundación empieza ya a hacer música funk, porque nosotros lo que hacemos es música afroamericana, funk de los 70 y 80, empezamos así con esa influencia, fue viendo a la banda de Maceo Parker, el Maceo Parker Sí, me hace un parque. en Granada. Yo cuando lo vi aquí en el Festival de Jazz, lo trajeron, estoy hablando del año 95, 96. Entonces estaba en plena pompa musical el Maceo, porque ya está el hombre mayor, pero todavía hace unos conciertazos. Bueno, pues yo desde entonces, con los músicos que estábamos, mira, nosotros vamos a cambiar la dinámica y queremos hacer esto. Estuvimos todos viendo el concierto de eso. Mira, a raíz de eso, a raíz de ver a Maceo Parker que venía con P.W.L. y Fred Wehrlein, y digo, esta es la música que queremos Pero hacer. ¿Estamos de acuerdo? Que sí, pues para adelante. Pues venga, 27 años después, claro, hemos ido evolucionando, hemos cambiado, pues tuvimos también una etapa de rollo acid jazz, sí. y de Dick Funk y de mucho soul, ha ido cambiando cada disco así un poco, pero bueno, ha estado dentro de los black sound, de los sonidos así más negros, hemos estado siempre bailando entre esos géneros y subgéneros, ¿no? Y también ya en algún disco hay algún tema en muy jazz que yo quise que entrara. Sí. Ahí estaba el You Up o temas como Cadillac, You Up o All My Life, son temas. Claro que entonces por aquella época teníamos un cantante que era Damon Robinson, californiano. Pues imagínate en Sí. Granada una banda de 8 o 9 músicos con un cantante negro, voy a decir negro, que nadie se ofenda, con un cantante negro californiano. Sí, Pues tú fíjate, pues aquello fue, bueno, conciertos, giras, discos. Bueno, y ya te digo que fue a raíz de escuchar a un artista, y ahí empezamos. Eso fue los primeros pasos de fundación, ¿verdad? y aparte de Maceo Parker, ¿has tenido algún tipo de...? Hombre, ya pues todos los grandes. A mí me ha gustado mucho la banda de los de Jackson 5, Sí. los Earth, Wind & Fire, y luego ya un rollo más europeo, los Brooklyn Funk Essentials, no Qué sé, escucha buenos, que sí, qué bueno. o Brand New Heavy, o no sé, hay yo que sé un montón de artistas y de influencias, y vamos. Espectaculares. Y luego, y luego en el jazz, pues los clásicos, ¿no? También Miles Davis, ¿no? Con esa Sí. revolución a la trompeta que también trajo cosas muy buenas. En Chuck Love, fin, comentado, y sí, los Chuck clásicos Lowe, ya también. Sí. en la escena ya en muy jazz, Chuck Lowe ha sido mi máxima inspiración. Vamos, toco sus canciones y cada vez que voy a tocar por ahí que voy yo con mi repertorio y voy con algunas secuencias y tal, llevo algún tema de Chuck Lowe y esa fue mi. Pero bueno, a raíz de ahí ya muchos músicos, ¿no? Norman Brown, Dee Brown, bueno, Craig Standring, guitarristas de esa, Lee Renoir, bueno, estaríamos aquí hablando horas y horas, Fran, de Sí, guitarristas, ¿no? desde luego. Ya hemos estado hablando antes de empezar la entrevista, o sea que he podido Sí. meterlo. Y además que me gusta este tipo de música. ¿Qué te iba a decir? ¿Tocas solamente la guitarra o tocas algún otro instrumento, David? Toco el bajo, Sí. porque a la hora de componer también uso mucho el bajo y guitarra. Algo de teclado, de piano, me defiendo un poco, pero vamos, no soy pianista. Pero vamos, el bajo sí me gusta, y de hecho estuve una temporada también tocando el bajo con algunas formaciones. Ya te digo, yo te vengo también de rockabilly, tú fíjate. ¡Qué pasada! En mis comienzos era. Yo me río de recordarlo, ¿no? Con mi tupeta ya perdí el pelo, ya estoy calvo del todo. Pero yo tenía mi tupé, y venía de rockabilly, de hacer canciones de Chuck Berry, de Dick Cochran, ¿Qué pasa? de Jim Vincent. Ahí empecé yo con mi guitarra, me compré una Gibson 335, Sí. que menos mal que no la vendí, porque ahora me ha venido bien para todos estos sonidos del smooth jazz y de la fusión. Pero yo empecé con una guitarra de caja ancha y tocando estos estilos de rockabilly. Luego gospel, también inventé en gospel, hice rock, fusión, jazz, y luego ya pues ahí estoy, caminando y navegando en esos géneros. Sí. Y por lo que vemos, esta es un montón de lío, porque vas a sacar el proyecto de Margir, tu proyecto en solitario, y me has comentado que tienes un montón de colaboraciones con varios músicos, ¿no, David? Sí, tengo varias propuestas para participar y colaborar en temas de gente como, por ejemplo, Tony White, que es de Los Ángeles, un saxofonista muy bueno, en donde estoy ya prácticamente pues, a punto de terminar una línea de guitarra en uno de sus temas. Está Grant Johnson, que es de Manhattan, que contactó conmigo, que le gustó mucho la idea, que viene a España el año que viene, va a vivir unos 6 meses. Y quiso contactar conmigo también, ha contactado, me ha mandado temas. Está Sonny Farley, que también es otro de Las Vegas, otro, bueno, hay un montón de gente. Terence Thompson, que ha sido también productor de Prince en la primera época, le llegó a producir un tema de Prince, y que es de Virginia, tiene su productor allí, en Richmond, y que contactó conmigo también, yo te digo, de escucharme en la emisora, de mi programa de radio también, que quiera o no, contactas con la gente. Y bueno, hay un montón de proyectos ahora abiertos. Ya te digo, en un momento que yo había hasta pensado dejar la música. Tú imagínate, en pleno confinamiento, pues, acostumbrado a hacer 70 bolos al año y cosas así con la banda. Y de buenas a primeras, pum, parón. Y ves que el grupo se rompe y que empiezan unos a salir, otros se van al extranjero, otros se van fuera, otros inician proyectos en otras cosas. Y dices, madre mía, pues a lo mejor este es el momento para dejarlo. Pero claro, que no lo he dejado. Porque fíjate el montón de proyectos que hay ahí en mente, ¿no? Que están en cola, como digo yo. Y hablando de lo de la pandemia, ahora no se sabe en qué momento estamos, porque por un lado se reciben noticias de que hay países que empiezan a confinar gente. El otro día escuché que hay estados enteros, en no sé si estados o regiones en China que empiezan a confinar, luego empezó en Wuhan, no sé si te acordarás, y no sé, y noticias muy preocupantes, pero prácticamente por todo el mundo. Entonces no se sabe en qué punto estamos, pero a nivel musical, a ti te llegan encargos para tocar, por ejemplo, dentro de un mes, dentro de 15 días, en la semana que viene, este fin de semana, algo así más o menos próximo, o ves que esto se puede truncar y volver al confinamiento a corto o medio plazo, David, porque tú Bueno, lógicamente tienes una visión periscópica por a 15, 20, un mes, porque claro, a ti te han tenido que encargar pues bolos, supongo, ¿no? sí, bueno, yo ahora mismo te digo, estoy a nivel de conciertos y de bolos, me he parado porque he querido centrarme ya. Venía con la inercia del confinamiento de querer sacar mi disco en solitario y de hacer otras cosas, y he parado un poco musicalmente hablando de gira y de tour y de aquí y de allí y tal, porque bueno, me he querido centrar en esto musicalmente. Entonces, pero yo entiendo que aquí, por ejemplo, donde yo vivo, en Granada, hay un montón de proyectos que se han roto, que ya no existen después del confinamiento. Es decir, no han podido salir a flote musicalmente hablando. Es decir, hay grupos que los llama amigos, oye, tal, no, pues ya no estamos tocando, han tenido que buscarse la vida. Como esto ha hecho daño a nivel cultural, esto ha hecho mucho daño y hay que tenerlo en cuenta, que esto se pasará, que espero que sí, y pronto, pero que va a dejar huella y culturalmente va a dejar una huella importante, porque muchos de los proyectos que estaban en activo, por eso yo he querido refugiarme en mi música, pero mantener también el proyecto y cuando se pueda realmente Retomarlo. tocar en directo bien, con todas las garantías y tal. Que ya se puede, porque ya la normalidad está llegando, ya los festivales de jazz con el aforo completo, y todos los festivales, bueno, pero hay que tener también cuidado porque está repuntando un poco y ya están hablando de la sexta ola, Por de eso la. te Hay que tener mucho cuidado. Yo soy muy respetuoso con estas cosas, me gusta no meterme masivamente donde haya mucha gente. De momento, yo respeto al que lo quiera hacer, pero bueno, las vacunas no te aseguran tampoco, porque no sabemos tampoco la reacción o qué duración va a tener a largo plazo, qué efecto va a tener, si te está protegiendo realmente esa vacuna o no. No lo conocemos. Es ¿Por que qué? estamos en un momento en el que todo es un futuro, no sé, insondable. Lo de las vacunas, que hay noticias contradictorias, lo de los nuevos confinamientos, las nuevas olas, por eso te preguntaba, pero bueno, yo estoy prácticamente igual que tú. Y bueno, el futuro, ya una vez que imaginemos que ya la pandemia nos dice adiós, que volvemos a la absoluta normalidad, ¿cómo ves el futuro? El El futuro, futuro. el tipo de música que más o menos interpretas y el futuro El de la futuro música. ahora mismo mío personal es terminar mi disco y quiero irme a Estados Unidos y vivir allí un año, 2 años y hacer y probar mi circuito con músicos allí, que ya, bueno, ya estoy empezando a echar raíces de amigos allí, ya, vente por aquí un tiempo y para que conozcas esto, claro, porque es que tú fíjate. Es como está haciendo una música, pero que no está en tu zona de confort, ¿no? A la hora de tocar. No, no tienes el circuito, no puedes. Tienes que estar mentalizando a uno y a otro, a este de este garito, a este de festival. Oye, mete, tienes que convencerlo. Entonces, yo lo que me gustaría es vivir, pues, 2 años, 3 años, bueno, el tiempo que sea, en Estados Unidos y conocer realmente esos circuitos y bueno, expandir la música, formarme más. Y tengo esa ilusión, eso como plan de futuro, ¿no? Terminar el disco y eso como objetivo, como reto, digamos, final, terminar conociendo realmente esa estructura música, no esa industria, porque aquello es una industria, ¿no? Desde Y luego. luego a nivel general, musical, pues lo que me gustaría, porque esto es un futuro incierto, lo que me gustaría es que volviera todo a la normalidad y que aquellos proyectos musicales. Que claro, porque los que estaban arriba han seguido tocando con sus giras y estaba todo programado, pero yo me acuerdo de los que no tienen tantos recursos a la hora de management y tal, y que se lo tienen que quizás todo a ellos, que son los que realmente ha afectado la pandemia. Entonces, eso es lo que me preocupa, esa cultura que está ahí debajo y esos artistas que están ahí debajo achuchando y siempre apostando por querer superarse, es los que me preocupan, musicalmente hablando. No sé cómo quedará el tema. Pues sí, esperemos que todo vaya mejorando y que esta pandemia pues llegue un momento en la que pase al olvido. Pues David, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo. No veas lo que he disfrutado. Además, hablando de algo que me encanta y me gusta, que es la música y el jazz y sus derivaciones. Y si te parece, pues como vemos que estás muy, muy ocupado y estás lanzando proyectos, pues cuando tengas ya algo un poquito más formado, por ejemplo, el disco completo de Visibility, el dúo, Marjip, y Sí. también el disco propio de Solitario, pues si te parece, volvemos a quedar y hablamos Claro, por un ratito. supuesto. Hablamos aquí, pues, como amigos tomando un cafecito. ¿Te parece, David? Un placer, cuando te haga falta, a tu disposición. Y sobre todo, quiero un agradecimiento y un saludo a todos los oyentes de tu programa, de Confusión, de Radio Esperantia. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, te lo agradecemos. Pues David, quedamos en eso, volvemos a contactar próximamente y así nos vuelves a hablar de tus proyectos ya, en este caso, materializados. Pues venga, un abrazo fuerte y a Un seguir bien. abrazo, Fran. Seguí bien. Y nosotros despedimos este segmento de Radio Esperantia, la revista de Radio Esperantia. Ya sabes que nos puedes escuchar en la programación general, radioesperantia.com, y también, lógicamente, pues en la programación general o en el podcast correspondiente. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.